Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas, radio, escuchas, internautas? Y sí, amantes de la buena música. Bienvenidos sean una vez más, una noche más, aquí a su programa Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, y pues los voy a estar acompañando como casi todos los sábados, o todos los sábados, durante las próximas casi 60 horas, mientras tú nos dejes. Saludos a la banda que se ha estado haciendo presente en las redes sociales y toda la banda. Estuvimos por ahí el día de ayer, viernes, en el concierto de Marrano Rosa. Tributo a Pink Floyd, que estuvo genial. Un saludo para Laila, que andaba por ahí. Y bueno, pues a todos ustedes, a Yowali, hasta allá, hasta New York, al buen Ricardo Vela, fíjate, ¿quién más tenemos por ahí? A buen Pablito Ruiz, a Joel Garza, Lalo Estrada, Karen Bonilla, Cecilia Ibarra, al J. Argentinosaurio Valdés, en fin, a un sinfín de bandera. Estamos, pues, dispuestos a informarles lo que se dice por ahí, en el mundo por estos días. Mitos, realidades, ciencia y humanismo. Como por ejemplo usted chico, que ¿sabías tú que es falso que la forma del vientre, esto es para las embarazadas, bueno, y los nuevos papás, determina el sexo del bebé? Según un ginecólogo, uno de los mitos cuando las mujeres están embarazadas es que, pues, de acuerdo a la forma del vientre se puede saber el sexo del bebé, lo cual es totalmente falso. Esto lo dijo Fred Morgan Ortiz, es un ginecobstetra, ¿no? Bueno, por lo general se tiene la creencia de que las panzas alargadas en embarazadas significa que las mujeres tendrán un varón. En cambio, si el estómago es redondo, será una niña. Y si te pones a pensar, ¿por qué? O sea, ¿qué comadre lo inventó? ¿Hace cuánto tiempo? ¿A raíz de qué? Necesitarías tener demasiado tiempo libre como para, pues, no dedicarte a la ciencia de la ginecobstetricia o la medicina en general. Y pues nomás porque tu cuñada embarazada dijeron eso. Entonces, pues, como que no, ¿verdad? Entonces, este mito, pues ante este mito, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores asegura que ya es un vientre picudo. O sea, ya sea alargado o redondo, nada tiene que ver con el sexo, pues, del niño, del producto, ¿no? Dice que de hecho la forma va a depender de la flacidez, de la forma del abdomen y de la complexión de la mujer. No hay ningún estudio que valide científicamente la asociación entre la forma del abdomen y el sexo del bebé que está en desarrollo. Esto es lo que dijo el señor Morgan Ortiz. Y como esto, bueno, esta noticia, como muchas otras más, pues la pueden encontrar, ¿saben en dónde? Exactamente, chavillos. Si ustedes van allá a nuestra página de aterrizaje del Facebook, ¿cómo es, Albenis? Bueno, buscas ahí en el Facebook Ciencia y Humanismo. Vas a ver ahí un astronauta en la luna, así como casi siempre estamos nosotros. Y ahí es Ciencia y Humanismo. Ahí viene el banner de todos los sábados a las 8:30, Radio DEM 90.5 FM, bla, bla, bla, bla, bla. Y estas y muchas, fíjate, y muchas otras cosas más las puedes encontrar por allí. Por lo pronto, antes de irnos con música, porque tengo ganas de escuchar música porque es hashtag sábado, también resulta, entre otras cosillas, que el jueves, ¿sí? ¿Cuándo fue el jueves? Presentó Apple, no, el viernes, fue ayer, que presenta pues el Apple Watch en México, ¿no? Es la unidad más sencilla del nuevo reloj, que cuesta $549. Y que va a llegar hasta modelos que podrían rondar los $600 por cada unidad. Ahí también en Ciencia y Humanismo puedes encontrar esta noticia. Yo lo veo bonito. Como muchas de las cosas que hace esta compañía de la manzanita mordida. Aunque bueno, nunca me he llevado con ella, muy bien, por cuestiones ahí de software, ¿no? Y el Apple Watch de Apple estará disponible desde la medianoche de este viernes. Ah, bueno, esta noticia, pues sí, se la estoy leyendo aquí de Ciencia y Humanismo, o sea, ya salió el día de ayer. Y bueno, pues una de las diversas funciones que tiene el reloj está la opción de mandar y recibir mensajes de texto, así como correos electrónicos o hacer llamadas telefónicas. También existe la posibilidad de dibujar en la pantalla del reloj y de que los contactos vean en su pantalla lo que se dibujó y responder de la misma forma. Me hace alusión a los Power Rangers o a la caricatura de Fuerza G, que cuando estábamos chavitos todos queríamos tener un super reloj raro, que tenía unas formas extrañas, colores extraños. No sabíamos qué tipo de dispositivo podía ser a través de cómo se comunicaban. Cuando veíamos los Power Rangers o Fuerza G, ni nos imaginábamos que existía el Wi-Fi o... o cosas similares, pero pues bueno, uno es niño, ¿no? También el reloj tiene la facultad de leerte la mente, o sea, tu pareja o tus seres queridos sabrán que estás pensando en ellos cuando sientan un toque silencioso y suave en su muñeca. Así lo explica, pues, el sitio oficial de Apple México. El reloj tiene un sensor de frecuencia integrado que registra y envía información sobre el ritmo cardíaco del corazón. O sea, imagínate nada más, te muestra cuántas calorías has quemado y cuántos minutos de actividad física intensa has realizado. Entonces, el dispositivo que trabaja asociado al teléfono inteligente de Apple, desde modelo iPhone 5 en adelante, tiene una pantalla retina cuadrada de bordes redondeados y cuerpo de metal que va a estar disponible en dos tamaños, que es de 38 o 42 milímetros. También recibe distintos tipos de notificaciones. Parece que le estoy haciendo promo al Apple, ¿no? Pero bueno, no es cierto. Nada más para que ustedes estén enterados, queridos amigos radio escuchas. Ahí pueden tener el Evernote, el Nike Plus Running, el Strava, TripAdvisor, Shazam, Flipboard. Y pues más de 3,000 aplicaciones que puedes descargar desde el reloj. Y el pago mediante el Apple Pay pues no estará disponible todavía en México. Pero bueno, ahí les dejamos también esta noticia, esta nota ahí en Ciencia y Humanésimo. Mientras tanto, nos vamos a ir con música porque ya es justo y necesario que tú, que vayas manejando rumbo a quién sabe dónde, que estés ahí vendiendo tacos, hot dogs, que estés escuchándonos desde tu piscina con tu babe, o que estés desde el balcón de tu penthouse tomándote un whisky, un coñac, observando toda la ciudad, ya sea como sea que estés. Te mandamos un saludo, un abrazo y decirte que esta canción va para ti. Yo regreso. Quieren que baje al infierno. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Qué triste se nos fue. Bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga radio escucha. Esto que escuchaste fue un dúo pack de nada más y nada menos que uno de los mejores grupos de rock que nos ha dado México. Hablo de Caifanes, así es. Y pues, ¿qué creen? Se me había olvidado platicarles. Muchos de ustedes después de que lo escuchen esto digan, bueno, ¿y a mí qué? Pero bueno, para toda la banda que nos sigue y nos ha estado siguiendo desde hace mucho tiempo, desde hace poco tiempo también, pero que nos sigan, pues resulta de que hoy cumplimos 100 programas aquí en Radio Dem. Sí, así es, ya llevamos 3 dígitos. Radio Dem 90.5 FM, unidos por la diversidad, y vaya que sí, que pues la libertad de expresión es algo muy bonito, así que hay que usarlo con responsabilidad. Bueno, ¿y este dude quién es para venirme a decir con qué uso mi libertad de expresión, mano? Pues bueno, yo nada más estoy diciendo. En fin, yo nada más estoy diciembre. Bueno, pues así es. No tenemos música así de felicidades porque pues realmente X es un número. Pero hoy cumplimos 100 años. ¿Qué día 100 años? 100 programas, ¿no? Saludos a Checo Becerra y Álvaro Guadiana, pues que desde el principio nos abrieron las puertas aquí en Radio Dem, y que hasta el momento pues así, pues lo siguen haciendo, ¿no? A toda la banda que ha estado, no nada más desde estos 100 episodios, sino antes, cuando el programa duraba 2 horas y estábamos antes de Radio Dem, gente como Mitch González, como Cutter Rev, como José Francisco González de allá de Chiapas, que ahorita anda en Cancún. Y mucha gente, Roba Lennon, y todavía los que quedan, que nos siguen escuchando, ¿no? El Corpus Trimegistus. En fin, cuando el programa duraba 2 horas y fíjate cómo cambian las cosas. Y éramos muchísimo más irreverentes. Ahorita, pues, se ha madurado, hemos evolucionado. Diferentes invitados han estado aquí con nosotros. Y pues gracias por tu preferencia. Y me voy a poner a llorar. No, no es cierto, pero pues bueno, ahorita vamos a ponerles, yo creo que al final de este bloque, pues algún mix que podamos hacer así ahorita en corto, mientras hablo, pues de algunos programas, algunos episodios que hemos tenido, algunos de los 100. No les vamos a poner los 100, evidentemente, fragmentos de 100, no, pero vamos a escoger algunos así al azar. En fin, ¿te suena familiar el nombre de Donald Trump? El Donaldo Trompetas, así es. Este, pues, candidato a ser candidato por parte del Partido Republicano a la presidencia de la Unión Americana. Pues resulta que nada más y nada menos hizo una declaración muy racista en contra de los mexicanos, que ya saben que ustedes... Bueno, ya saben ustedes que allá en Estados Unidos todos los latinos son mexicanos. Así piensan, así son. En fin. Pero bueno, Univision rompe con Trump por sus ofensas a mexicanos. Y la televisora se sumó así a las voces de protesta contra Trump. Mi multimillonario de 69 años, quien al lanzar su candidatura a la Casa Blanca la semana pasada, cargó contra los inmigrantes mexicanos. Y pues... esta cadena líder hispana en Estados Unidos rompió el jueves anterior, pues este jueves que acaba de pasar, con la organización Miss Universo del magnate Donald Trump por sus comentarios ofensivos contra los inmigrantes mexicanos, que han generado rechazo tanto dentro del país como en América Latina. O sea, ¿cómo vas a querer llegar a un puesto así, de presidente de Estados Unidos, si nada más... tienes el primer día de pláticas o de conferencia y andas ofendiendo gente? En fin, resulta que Univision no transmitirá el concurso Miss USA, previsto para el 12 de julio, ni ningún otro proyecto asociado a la Trump Organization. Y esto pues lo indicó la empresa en un comunicado en el que destacó el importante papel de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Entonces, según Univision, bueno, lo que dijo Univision fue que la empresa está poniendo fin a su relación comercial con la Miss Universe Organization, que pertenece en parte a Donald J. Trump, como consecuencia de sus comentarios ofensivos sobre los inmigrantes mexicanos. Se sumó hacia las voces de protesta, como les estaba diciendo, y cuando México envía a su gente, esto fue lo que dijo Trump, dijo, cuando México envía a su gente, no envía a la mejor. Están trayendo drogas, crimen y a sus violadores. Esto fue lo que dijo este magnate, quien propone erigir una muralla infranqueable entre Estados Unidos y México. Vayan ustedes a hacerme el favor en el siglo XXI con unas relaciones comerciales, diplomáticas, etcétera, entre México y Estados Unidos, que si bien pues hemos tenido nuestras diferencias como países vecinos, actualmente pues es una relación algo peculiar. Ustedes saben que si Estados Unidos estornuda, a México le da gripa. En fin, nada más por decir algo. Esta decisión de Univision se debió a la enorme presión del gobierno mexicano y al hecho de que el magnate sacó a la luz pública el significativo daño en la frontera con México. Aunque bueno, pues sabemos que Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, pues es jefe de este señor, ¿no? Y es mexicano. No es que me llene de orgullo ni nada, solamente es como para que, bueno, de hecho se lo han planteado en varias cadenas de noticias a Donald Trump, lo cual le parece pues muy desagradable que le mencionen a Carlos Slim Helú, el presidente de Carso, la corporación Carso. En fin, ahí se los dejamos también al costo en Ciencia y Humanismo. Y para todos ustedes que andan de novedosos y novedosas, nada, no es cierto, con los drones, resulta de que ya está la Drone Academy, la primera escuela de drones en México. Y pues México es el primero en crear la escuela para todos los usuarios de drones para aprender a pilotearlos. Y pues es pionera en Latinoamérica, ¿no? Y así se llama, Drone Academy, que pues bueno, consideró hoy como la primera academia en México y en Latinoamérica en brindar servicio de capacitación para el uso de drones. De igual manera, el instituto cuenta con seguro para drones, los cuales comercializa la marca aseguratudrone.com. Uno de los drones que utilizan es el Microdrone, el cual pesa menos de 2 kilos. Y pues la capacitación consta de enseñar a los usuarios a despegar, volar y pilotear el dron en su modo GPS. Suena muy interesante, lo debe de ser. No tengo un dron, pero lo voy a adquirir. Así que estaré padre. Imagínate las posibilidades de tener un dron. O sea, ¿para qué lo puedes usar? Además de la forma recreativa, te puede favorecer en mucho tipo de situaciones, monitoreo de cultivos, videos muy bonitos. En fin, el límite es la imaginación. Y ahorita pues también resulta de que las noticias de esta semana y las cosas que hemos querido resaltar aquí en Ciencia y Humanismo, ya por la parte de la ciencia como lo hemos estado platicando, resulta de que ahora un banco va pues a poder guardar tus sueños y tus pesadillas. Qué loco se escucha, ¿no? Se escucha muy Final Fantasy el espíritu de nosotros, pero pues ya es una realidad. Esto pues según, esto fue en lacrónica.com, en donde se publicó un artículo que dice que un investigador está en proceso de crear la base de datos de sueños más grande del mundo, con el objetivo de entenderlos mejor y saber por qué los estamos experimentando. Y se llama Dream Bank. Es un proyecto de William Domhoff, es un psicólogo de la Universidad de California en Santa Cruz, y contiene más de 22,000 sueños accesibles a cualquier persona a través de internet. Qué bonito, a uno que le gustan mucho los sueños, ¿no? Esta base de datos, que se puede consultar en dreambank.net, contiene sueños de personas de entre 7 y 74 años, que provenientes de diferentes fuentes e investigaciones, y pueden variar desde extraños, aburridos, hasta aterradores. Ahí están las 22,000 películas diferentes que podemos ver y consultar. Domhoff explica que no interpreta cada sueño, sino que trabaja con grandes conjuntos de datos para averiguar por qué soñamos lo que soñamos. Y el diario ABC de España menciona que el investigador ha explicado que en los sueños hay gran cantidad de ruido y tratar de comprender uno solo es imposible. Dice de Domhoff que los sueños se correlacionan con la edad, el género, la cultura y las preocupaciones personales. Repito, los sueños se correlacionan con la edad, el género, o sea, si eres hombre o mujer, la cultura y las preocupaciones personales. También dicen mucho sobre lo que contienen nuestras mentes, y se ha demostrado que de 75 a 100 sueños de una persona nos dan muy buen retrato psicológico de ese individuo. Así que el sitio de internet de BBC menciona que Domhoff considera que la tecnología de los teléfonos inteligentes puede ayudar a recoger más datos para el Dream Bank y su investigación. De acuerdo con el psicólogo, cuantos más sueños se recojan en esta base de datos, más fácil será poder conocer mejor el misterioso mundo de los sueños. Así es, queridos amigos radioescuchas, el siglo XXI nos trae todas estas maravillas. Apenas llevamos 15 añitos en este siglo y cuánta cosa se ha hecho. Cuando empezó el siglo no teníamos smartphones, muy apenas teníamos pues teléfonos con colores, y con sonidos polifónicos, con la doble N, polifónicos. Saludo a mi amigo el búho, que así habla. Te creas, bueno, sí te creas, búho. Saludos a Gerardo Reyes, que va a andar por ahí. En fin, vámonos a irnos con más música. Vamos a irnos algo, bueno, a irnos por algo un poco más electrónico. Esto se llama Enjoy the Silence, a cargo de los ingleses de Depeche Mode, seguido de VNV Nation, Come Beloved, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio, en español, ragazzo. Yo soy Albeni, boludo, y yo regreso. The silence. Enjoy the silence. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Do not pass so easily. I can't forget what My beloved, do you know when the warm wind comes again, another year will start to pass. And please don't ask me why I'm here. Something deeper brought me than I need to remember. I stared at clouds, thinking that I saw you there. These are feelings that do not pass so easily. I can't forget what we claimed as ours. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. Y bueno, pues escúchenos la otra semana. Bueno, primeramente te agradecemos por haber sido parte una vez más de este experimento con el laberinto de tus neuronas. Escúchenos la próxima semana, misma hora, misma estación, 90.5 FM de la radio en Monterrey Radio UDEM. Y pues regresaremos la próxima semana, quizá, bueno, no quizá, ya hay como que ganas de hablar un poco acerca del capitalismo. Ni crítica ni alabo, solamente acerca de... Vamos a hablar de el cuadrante del flujo del dinero, ideado por Robert Kiyosaki, el autor de muchos libros, entre ellos Padre Rico, Padre Pobre, que les recomiendo que lo lean. Y pues es una visión diferente de lo que el 90% de la población mundial está pensando. En el primer cuadrante tenemos los empleados, a los que les dicen cuánto les pueden pagar por qué comer, cuándo pueden ir al baño, cuándo pueden comer, cuándo pueden regresar a su casa. Los empleados, esos que, pues bueno, cuando llega cada 15 días o cada mes, hacen lo mismo de siempre, se dan su premio automáticamente por haber trabajado tanto, intercambian tiempo y conocimiento por dinero. Vamos a ahondar en esto el próximo programa. Nada más quiero hacerles, puedes saber los otros tres cuadrantes, nada más para que no se vayan así con la duda. El segundo cuadrante es un autoempleado, el que no tiene jefe, pero que la tiene que hacer de todo, ¿no? Sin un sistema. El 9 de cada 10 empresas, si no me equivoco, que emprenden, valga la redundancia, un negocio en un año, pues fracasan. Entonces tenemos en el tercer cuadrante el dueño de negocios con un sistema,

Take me out tonight. Oh, take.